Capítulo 3. Mala espina. Ogen. Ogen frunció ligeramente el ceño al ver hablar a Tenzin y Rusai. Evidentemente el primero presumía de algo al segundo. Tuvo una mala espina cuando Tenzin le pidió la tutela de ese chico, pero aún así aceptó. El tiempo pronto le confirmó que aquel sujeto nunca haría nada que no tuviera algún provecho para él. Contra todo prejuicio, aquel niño resultó ser un pupilo obediente y en extremo talentoso, al que Yakushishi Tenzin podría darse el lujo de dejar solo por horas. La anciana sonrió. Tenzin no se opuso cuando ella indicó que Koshiro se volvería el compañero de juegos de Goro, quedándose en el recinto de Tsubakure reservado para la líder y los ninjas más fuertes entre los higas. Por supuesto que Tenzin podía entrar, pero prefería vivir un poco más apartado para evitar roces constantes con Ogen. Desde su punto de vista, debía ser perfecto que Koshiro se le quedara. Sin duda el carácter natural del muchacho era algo sin importancia para él. Caminando a paso lento no tardó en encontrar a su nieta y al mencionado, siendo vigilados por Neya, que se sentía algo enferma, y otras de las jóvenes ninjas talentosas, Akegin. Oboro miraba cómo Koshiro tallaba una de sus figurillas en madera, una habilidad que trajo desde Edo y que todos ignoraban donde aprendió con tanta perfección. Ogen suspiró. En aquellos tiempos pacíficos estaría bien si nada cambiaba, pero si volvían los conflictos. La anciana continuó su camino con su paso lento. En Tsubakure todo se detuvo aquel día, pero el tiempo seguía transcurriendo cruelmente. Fin del tercer capítulo.